temas que afecten al personal no docente. Pero en relación con eso, tres por persona. Y una cosa que voy a pedir es, antes de eso vamos a ver quiénes serían los grupos o actores interesados en los problemas del personal docente. Bueno, ¿quiénes serían? Nosotros. Por parte del personal. Solo nosotros. ¿Quién más? El sindicato. El sindicato. El sindicato, en general, pero también el sindicato tiene al menos dos líneas internas. Sí, claro. Sí. Pero uno tendría que agarrar y pensar, tampoco así, pero me quedo. Dejo los sindicatos dos porque son todos posibles interesados y si hay dos listas internas, uno tiene que pensar que hay alguna percepción de la realidad que es distinta, que marca la diferencia. ¿Sí? Bueno, sindicato 3, sindicato 4, o sea, ¿quién más estaría interesado en esto? La institución. ¿El doctorado? La patronal. ¿De verdad? ¿O la patronal? ¿Y dentro del doctorado, quién es especialmente? El secretario de Relaciones Laborales. Secretario de Relaciones Laborales. ¿Quién más? Sería los paritarios. El gobierno. No, el personal no. Los paritarios son un grupo. ¿Vio? ¿Qué más? No, los paritarios que tenemos. ¿Quiénes son los paritarios? Sí, los paritarios del rectorado. Esto es dentro de. Parece lo mismo. Sí, más o menos, la nuestra, el secretario de Relaciones Laborales es parte de la paritaria, pero después que vienen otros con. Depende de la instancia del conflicto que vamos a plantear. Pero lo que hay que hacer es pensar quién más podría estar. El agente de personal no docente, el encargado de personal no docente, que está en ¿quién es? El que sería el jefe de personal no docente. La dirección de personal no docente. La dirección sería, perdón. Gracias. Y las relaciones, en todo caso, también, a la larga. Por ejemplo, Pollo, si vos querés plantear algún tema vinculado a la obsesión, sí, podrías decir que el servicio de salud sería un interesado. Por ahora, pero no sería, depende de qué no tema. En un tema tan concreto. Pero depende de qué tema. Porque por, si ahora estamos, por ahora nos quedamos con esto así. Entonces, lo que les pido a cada uno es que agarren tres pequeños papeles y escriban tres problemas, pero traten de ponerse en perspectiva. Si se les ocurre alguno que lo ven ustedes, pero si les ocurre alguno que puede ver a otro de estos actores, también. Porque depende también de qué, desde qué punto de vista, porque si es de salud, servicio de salud, si es capacitación, tendría que ser el departamento de capacitación. Si es de salud. Depende del problema que se afronte, definitivamente. Siempre se puede ampliar después la lista de actores cuando vos vas definiendo el proyecto, pero en principio tenés que localizar ciertos actores básicos que podrían de alguna manera verse involucrados, sentirse beneficiados o sentirse perjudicados porque se haga algo en relación con el personal no docente. Pero a ver, ¿vos no tenías que tener primero pensado cuál es el problema? Porque ¿cómo sabes que viene bien si no sabes cuál es el problema? En principio, no, yo no puse tema a propósito por una cuestión de embarrar más la cancha, para que vean la. Por eso dijiste la población, ustedes, y a partir de ahí una idea. Pero traten de pensar en función de lo que ustedes consiguen y si se les ocurre a alguno que persigue a otro, también pónganlo. Tres por cabeza. Papeles chiquitos, no hace falta, no los voy a hacer para leerlos. Entonces, cada uno, tres papeles, cada papel, un problema, y traten de escribir las cosas de manera que se vea como un estado defectuoso de la realidad, o sea, algo que podría ser mejorar. No pueden agarrar y poner problemas, horario no es un problema, será horario que no se ajustan a no sé qué, o sea, de ponerle la carga valorativa. Hay que pegarle ese problema, qué sé yo. Espacio de trabajo. Es un problema que va a tener que ser poco, inadecuado. Podés poner, cuando escriben un problema, ponerle un adjetivo que lo juzgue como defectuoso. En realidad, espero que llegue más gente, pedí tres por cabeza porque somos unos cuantos. Pero a veces se piden cinco. ¿Por qué? Porque los dos primeros salen fáciles. Pero tenés que empezar a pensar cinco, tenés que exprimir un poco más el cerebro para buscarlo. Pero con tres por ahora. Y perdón, en los tres tenemos que definir todo eso. No, tres problemas. Ah, tres problemas, perdón. Desde distintas perspectivas. Para papeles puede ser una bolsa de tres, no necesito papeles grasos. Simplemente lo que estoy tratando de hacer con los papeles, se los voy explicando, es despersonalizar los problemas. Es que el problema, agarrarlo yo, que no me importa quién lo escribió, que a nadie le importe quién lo escribió. ¿Sí? Esta lógica tiene que ver con que el problema o es verdadero o no es verdadero, pero no es el problema de alguien que lo propone. Es un problema que cuando lo leamos, lo que vamos a decir, ¿este problema existe o no existe? Forma de empezar a concretar y construir algo del problema. Puede haber otras. Entre las cosas que tienen, subidos en los materiales, hay uno que se llama Manual de Técnicas Participativas en la Educación Popular, que está bueno aparte y que de ahí pueden sacar alguna idea de actividades o dinámicas para buscar. ¿Manual qué? Está subido la bibliografía, Manual de Técnicas Participativas en la Educación Popular. Hay dos volúmenes, está este volumen 1. El otro no lo puede plagiar. Eso plagio en el sentido de robo, ¿no? En el sentido de falta de reconocimiento de la autoridad intelectual. El que está ahí dice quién es el autor. ¿Alguien no entró al aula virtual todavía? Teóricamente tenemos que ser 35, ¿no? Sí, más o menos. ¿Cuántos somos? 35. El tema es levantar. ¿Te sale pollo el número de estudiantes matriculados? Sí, sí. No estoy perdiendo eso para que mientras van escribiendo los problemas. Porque no sabemos aquí cuántos quedan. Y 35, más o menos. Más o menos, ¿no? Creo que Sandra es la única que no viene. De hecho, por eso funciona. Si entra al campo virtual, lo que van a ver es esto: está el plan de trabajo docente primero. Hay un sector de avisos, porque no me sentí en la obligación de ponerme de avatar, porque ya no se había hecho la vez pasada. Sí. Igual Vicky me escribió a las 9 que yo estaba. Hay uno que dice materiales bibliográficos, que es una carpeta, que estos son los manuales que les dije. La letra es chiquita, pero están un manual de diseño de evaluación de proyectos, uno que se llama enfoque de marco lógico, elaboración de proyectos, manual de técnicas participativas, manual de proyectos y marcos lógicos, que es de la... Ah, yo estoy imprimiendo eso. Yo no sé si vale la pena que los impriman todos, insisto con esto. El que se llama Proyecto Ejecutivo Guía es ese manual de Project, que sí. Mencioné que estaba bastante bueno. Y además son todos manuales que tienen algún tipo de especificidad para áreas determinadas. Los más generales son diseño y elaboración de proyectos, enfoque de marco lógico, manual 24, proyectos y marcos lógicos son los que son más generales sobre metodología de proyectos. Después van a tener, tienen otra carpeta que dice... Otra carpeta. Yo le cambio la estructura es el tema 1, tema 2. Sí. Yo me niego a seguir algo tan simple. Otra de las. De los espacios dice PowerPoint, presentación es PowerPoint. Y ahí ya está subida hasta que usé recién. Después tiene otro espacio que dice con formatos de convocatorias varias. Y lo que tiene ahí son formatos de proyectos que se han usado en la universidad o en otros lados. Tengo el de extensión 2001 porque desde que el formulario es electrónico se complica saber cómo es lo que uno tiene que presentar. En realidad, 2016 puede tenerlo en formato común. Bueno, traten de tenerlo en formato común siempre porque si no te va pidiendo que cargues cosas que no tenés preparadas cuando aparece solo en formato electrónico. Muchas veces te pasa eso, que te vas enterando de lo que te piden en el formato electrónico y no tenés una guía para tener todo preparado. Tienen la responsabilidad social universitaria del 2007, que en ese proyecto fue donde bajo mi dirección se hizo el proyecto de prácticas comunitarias, que ahora es política de la universidad. Se financió durante 2 años con un proyecto de Ministerio de Reconciliación Universitaria, hay uno de voluntariado de 2011, para que vean en parte de la estructura, hay uno de puntos de cultura de 2016, y hay uno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y voy a subir algunos más para que tengan idea, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y cuando uno tiene que presentar un proyecto con un sindicato, es un formato que más o menos existe, ¿no? Es decir, queremos proyectar un proyecto que tiene que ver con capacitaciones, servicios, eso qué, y antes había presupuestos. Ahora les tengo que pedir a Triaca que no lo desmita, pero bueno, para que tenga para ello. Y estas cosas se van a ir llenando, cada clase se va llenando, los manuales, por ahí aparece algún otro, son cosas de consulta, ¿no es cierto? Bájenlos en la computadora y ábrenlos y usen lo que necesitan. Bien. ¿Y cuántos son? Acá, cuando ustedes mismos quieran ver esto, tienen una solapa que dice participantes, y en la solapa de participantes hay 34 en este momento. En sí, somos 34, estamos Pamela y yo. O sea que hay 32. Hay falta dos personas. Yo no me escribí. Y Laura y Paolo son los dos que faltan. Yo no me escribí. La entrevista del campo. Ya deberías haberlo hecho. Sí, lo sé. Bueno, si querés te digo que ya estoy. Entonces hay 34. En este momento hay 32 de ustedes que están. Dos que no estamos, 34. Y hay dos que nosotros ustedes que somos Pamela y yo que aparecemos acá en el tal. Sí, 34, menos 2, 32. Más ellos dos que faltan son 34. O sea, somos 34. Somos 34, bien. Cuando haya algún problema de algo, yo les voy a mandar un mail por el campo virtual, que es la forma más directa. Y cuando haya cosas que avisar que no merezcan un mail, voy a poner avisos. ¿Sí? ¿Vas a poner en algún lado la bibliografía obligatoria? No, hay bibliografía obligatoria. Es toda de consulta. En esta materia no hay necesitar a nadie. Bien, apoyo. Una cosa que pasó en alguna de las materias del cuatrimestre anterior, que por ahí cuando el docente comunicaba algo, viste que a veces sí tenías la opción y a veces no de responder. Y quedábamos como que no lo respondíamos. Y en realidad era que no estaba habilitada la opción de responder. Viste cuando iniciás un... ¿Qué tiene habilitada la opción de responder? ¿Vos ya mandaste algo o no? No, pero la configuré yo, configurado desde mi materia, si yo la respondo. Eso, porque en algunas materias en el pasado pasó y quedábamos como ustedes hablaban solos y nosotros no contábamos. Igual, básicamente no, muchas cosas las vamos a manejar a nivel mail personal cuando quiera mandar un archivo, que le va a resultar más cómodo que mandar la cosa por el campo virtual. ¿Qué otras cosas van a aparecer acá? Va a aparecer una carpeta, va a ser los proyectos para evaluar, que van a ser 34, y una asignación a cada uno de ustedes 34, el cual tiene que leer el proyecto ajeno para evaluar. Y después no va a aparecer mucho más. Puede aparecer más cosas dentro de las carpetas, pero no mucho más. El plan de trabajo docente está en PDF, con firma y esas cosas, coleccionen siempre los programas. En realidad lo mejor es coleccionarlo con la hoja correspondiente que lo aprueba, pero si no, siempre tenerlos. Bien. Ah, dije, nada, quería mostrar eso mientras me dan tres problemas por cabeza. ¿Quién me escribió el otro problema? Dime el otro problema. No te escribes en el campo virtual. Mira, la hombre, ¿qué? No te escribes en el campo virtual. No me escribes en el campo virtual. Escúchame, esa cachorena. No, alto que tenés la hora de alto. ¿Por qué me dijas el problema? DNI nomás. No pienso aceptar esos papeles como con problemas escritos. ¿Qué más? ¿Qué más? Separados o juntos. No, separados. Igual, ni se imaginan cuando yo pregunto esto cuáles son los problemas de los vecinos de la zona sur de Mar del Plata, comprendidos entre Edison, la costa, la 63, y el final. O sea, uno tiene más diversidades. Pero después les voy a mostrar que igual pese a que se encuentra cosas que permiten hacer proyectos. Véanme. los problemas, lo más importante es si existe consenso o no, más allá de la importancia de que ese problema existe y es real. Es una de las cosas que nos interesa. Y otra de las cosas que tenemos que tener cuando hacemos estas cosas es la capacidad de parafrasear. Y tratar de ver que si mucha gente está diciendo lo mismo de distinta manera, decirlo de una sola manera. Esto de decirlo de una sola manera significa que cuando uno lo escribe son tentativos, después se pueden modificar las formulaciones. Lo importante es que la idea quede más o menos clara. Y hay algunos problemas que hay que reformularlo porque están escritos no como la existencia de un problema, sino como la falta de una solución. Si yo agarro y digo, problema, no tengo un sándwich de milanesa completa, en realidad estoy hablando de una única solución a otro problema, que es tengo hambre. ¿Sí? Mi problema será, tengo hambre. No tengo un sándwich de milanesa completo. Porque ante esa opción de tengo hambre, puede haber varias soluciones alternativas. Si yo pongo no tengo un sándwich de milanesa completa, estoy bloqueando cualquier solución alternativa porque estoy dando una solución, no es una solución posible. No, porque como yo voy ahora a descartar ciertos problemas, quería que estuvieran escritos así para que vean cómo hacer cuando aparece eso. O sea, si alguien me escribió no tengo el sangre de milanesa, yo voy a decir, ese es un problema o es la falta de una solución, entonces lo vamos a reformular. Y esto es parte del entrenamiento, no es... Acá está el sangre de milanesa. ¿Completo? Completo. Todos los que llegaron terriblemente tarde tienen como 4 segundos y medio para escribir 3 papelitos con un problema cada uno sobre la población personal, no docente, personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, al margen de que van a tener un 0,28% de parte. Ah, la mesa. Periódica. Rápido, ya estamos trabajando de hace rato y no tenemos. Sí, ya pasaron los 4 segundos. No, ya está. Ya salimos, te doy toca. No, por favor, de veras, 2 cosas. Traten de llegar al horario y traten de apurarse. Anónimo, ¿cómo sin nombre? 3 papeles son. 3 papeles distintos. 3 problemas. 3 papeles con 3 problemas. Llegué tarde. Cortaron 3 cachos. 3 chistes. Sí, bueno. Puede ser 45 minutos. Pero que no tienen que decir antes de tomarse los papeles. No. La próxima es 30 minutos imposible. Mira, yo soy un tipo flexible, pero mi flexibilidad es hacia el futuro. Por eso no hace pasado. Entonces, cuando la próxima clase yo proponga el descanso, lo negociamos. Lo negociamos. ¿Puedo preguntar algo? No, justamente sobre eso ya te tocas el tema de la pausa. Que por ahí se nos complica ir a buscar cosas y... Entonces no coman, loco. ¿Por qué tienen que comer? Entonces sabemos valer nuestro derecho como estudiantes. Traigan la vianda. Traigan la vianda. Ya vienen con la vianda. Traigan la cerveza. Ah, mira, beber en clase no se debe. ¿Qué no? ¿Qué no? Eso es un dogma. Yo no dije no se puede. ¿En clase qué cosa? No sé qué. No se debe, dije. No dije no sé qué cosa. No se debe. Es una afirmación demasiado general. Beber cerveza en clase. Yo me pasé 2 años estudiando gastronomía y sabés qué hacemos en clase. Comía. Bien. Sí, pero beber cerveza alcohólica, bebida alcohólica. Ah, yo si tomo la cerveza, después quiero tomar pizza. ¿Quién la pizza? Trae la cerveza con la pizza, ¿eh? Sí, paren, no dice que y lo que tiene que tratar de hacer es no interpelar a nadie en particular, con lo cual, cuando yo hable de un problema, no me interesa quién lo escribió, ¿no? Ese lo escribí yo, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Una forma de no interpelar a nadie es agarrarlo desordenadamente. Porque si vas a agarrar los 3 seguidos de la misma persona, entonces los agarras desordenadamente y dice. No entiendo la letra. No sabes, lo contesta, le puse. Falta de lugar en las oficinas. Entonces uno agarra y dice, ¿es verdad que hay poco lugar en las oficinas? Obvio. Sí. físico. No se condice el espacio disponible con la cantidad de personal y de familia. Lo voy a generalizar, lo voy a sacar a las oficinas. Sí. ¿Cuántas veces podemos? Y lo voy a generalizar. Falta de espacio para desarrollar. Es cierto que eso pasa. Sí. Sí, sí, sí, sí. No en todo. Claro, no en todo. Claro, sí, pero pasa. Falta de funciones y misiones para las distintas categorías. A ver, vamos a tratar de traducir un poco porque yo no lo termino de entender. No hay un manual de misiones y funciones. A cada cual le corresponde una categoría, pero no hay un lugar donde diga, bueno, la categoría no, vos, por ejemplo, tenés el rol acá del profesor. Sí. Sabés que tenés que planificar este curso, debes evaluarlo. Bueno, tú más o menos pues el rol de un profesor. Y el auxiliar sabe que está bajo la indicación de un... Bueno, eso no lo tenemos. Sí. Mayoritariamente. Entonces, el problema tiene que ver con la asignación. Funciones, misiones. El problema es indeterminación. No, falta de aprobación del manual de funciones y funciones. No, pero no voy a decir que falta de aprobación del manual, me está diciendo falta de definición. Falta de definición. Falta de definición. Por escrito las funciones que cada uno debe realizar. No está reglamentado entonces. No, pero no. ¿Qué hicieron los profesores para que la que no está reglamentado. No, las funciones según cada categoría. No, falta estructura gráfica. Perdón. Falta de estructura. El convenio colectivo de trabajo, cada categoría tiene su misión. Aunque no hay falta de estructura, para la oye, no está reglamentado. No está definido el cargo, según el convenio colectivo de trabajo. La posición específica del trabajador en relación a su categoría dentro del organigrama de la universidad. Después dentro de la universidad. En la cultura lo podemos hacer. Sí, no está reglamentado el manual. De la tarea que tenés que llevar, pero no tenés las misiones y funciones que afectan la responsabilidad específica. A nivel operativo, por eso es nivel operativo, después la retraducimos. Falta de políticas de recursos humanos en la área laboral. Por ejemplo, están planteando otra vez una solución y no el problema. ¿Cómo lo pones acá? Dice, falta de políticas de recursos humanos en todas las etapas de la vida laboral. ¿Cuál es el problema que causa la falta de políticas de recursos humanos? ¿A qué problema responde eso? Es un problema que no haya política. Sí, sí, pero también es un problema que yo no tenga un sándwich de milanesa. Pero el problema es que yo no tengo un sándwich de milanesa, me deja con hambre. Y mi problema es el hambre. Por eso le digo, la falta de políticas esas... ¿Qué problema le genera al personal? Claro, genera varios problemas, digamos. Claro, sí. Que genera la, digamos, falta de carrera. Una carrera administrativa, no sabés en qué capacitar a la gente. La gente, al no tener un horizonte de crecimiento, no rinde. Falta un departamento de recursos humanos. Incertidumbre. Una dirección, ahí está. Dirección de recursos laborales. Desigualdades también. En las. Hay compañeros que tienen distintas categorías y desarrollan la misma actividad, bueno. La estructura laboral. ¿Ustedes saben cuál es el sueño del pibe en España? Bueno. Ser funcionario. Vos le preguntás a cualquiera que quiere ser. Primero, ya están bastante bien pagos. Y segunda medida, tenés una trayectoria que una vez que vos te metés, cerrá los ojos y si no te pisa un auto... Pasó. vas solo y ya sabes cuántas vacaciones vas a tener, de acá en más, en qué fecha, cómo va a ser tu trayectoria laboral, de los ascensos, de las posiciones. O sea, y de hecho se gana bien. De hecho, hay un economista ya que sostiene que el gran problema de España, que es un país medio atrasado económicamente, es que los mejores profesionales los capta el Estado en vez del sector privado. Entonces, el sector privado tiene profesionales mediocres comparado con los del Estado. Y en Brasil también pasa un poco de eso, que en Brasil es dificilísimo ganarle un juicio al gobierno. Tiene unos abogados que son bárbaros. En cambio, acá le harás un juicio al gobierno. Por ejemplo, apoyo en las diferentes estructuras del Estado, por ejemplo, el funcionamiento al tener convenio colectivo de trabajo distinto o dependiendo de decreto distinto, la relación laboral es diferente. Por ejemplo, nosotros tenemos un compañero que vino hace unos años del Ministerio de Educación, de la Administración Central, y él te dice que él ya tenía previsto todo lo que iba a ir creciendo conforme pasaran los años en la estructura. Y cuando llegó acá se da cuenta que entró en las 7 y 10 años después está en las 7, se da cuenta que es totalmente distinto. Sí, que es el tema este del problema de la trayectoria laboral. No hay una lógica, no, yo no creo que haya que llegar a ser milico, y los milicos ya saben que si a los 2 años no ascendiste, te jubilaron. No, pero lo primero que uno dice, en tono irónico, es, en mi caso, digo, no puede ser que una persona entró a laburar en categoría 7 y 30 años después se jubila en categoría. Pero pasa en los docentes también, ¿no? O sea, yo en esta facultad mi cargo de base es ayudante de primera. Soy ayudante de primera regular. Después soy adjunto, otra cosa, todo. Pero no está bien, pero vos tendrías otra oportunidad, vos. En esta facultad. No es tan fácil. No, ya lo sé, pero digo, tenemos una clase de concurso que podría ser. Pero la posibilidad existe. Nosotros no tenemos un concurso. Sí, está bien, pero me refiero, pero no, no hay carrera administrativa definida. No, pero eso es distinto, que vos vayas si concurso es un cambio, lo pierdas distinto. No, es que lo pierda. No se abre. No se abre. No, con la carrera docente no. Acá en esta facultad, no me pasen las otras. Yo en esta facultad soy ayudante de primera simple, regular. Pero puede ser una cosa, Facultad de Ciencias Económicas lo que tiene es que cada 3 años concursan el cargo, aunque no, ya tenga. Sí. Algunos sí y otros no. Bueno, igual eso es política, pero está reglamentado y se puede hacer si hay. Está reglamentado, pero por ejemplo, hay una persona acá que trabajaba en la gestión que tenía 18 años de interina. Sí, es verdad. 18 años de interina. Bueno, pero te quiero decir, la reglamentación está. Primero, porque la universidad ahora empezó a regularizar los cargos, y hay una idea de que los docentes revaliden los cargos. Segundo, no nos enojemos con esto. La CONADU también lo está. Volvemos a esto. Falta de reconocimientos de tareas de categorías de acuerdo a las funciones realizadas. Yo esto diría. Inconsistencia entre categorías y asignación de funciones. Es la única deficiencia de la asignación de funciones y misiones a nivel operativo. Eso es. No, son dos cosas. Una cosa que es la deficiencia de asignación de funciones y otra cosa, las inconsistencias generan deficiencias. Esto es importante. Deparar el efecto de la causa. Igual no sé si hay deficiencia porque no hay asignación. Después lo borramos. Ausencia sería. Pero inconsistencia entre. Funciones y categorías. Las hay, pero no son correctas. Acá no las hay. Voy rápido. Falta de equipamiento, hay falta de insumos, no lo pregunté, pero seguramente lo hay. Sí, pero sería que también, no solamente sería. Recursos físicos se diga. Superposición de funciones. Está siempre hablando de la vida. Superposición de funciones. ¿Existe? ¿Existe o no existe? Lo de fondo. ¡Vámonos! Superposición de funciones. ¿Existe? ¿A qué se refiere eso? Superposición de funciones. Sí, totalmente. Con la misma, con las inconsistencias, con la ausencia. No sería superposición, sería polivalencia funcional. Digamos, algo de la flexibilización laboral. Bueno, viste que bueno, ya lo terminaste. La categoría 7 hace lo que tiene que hacer la categoría 3. Esa es la cosa de funcionar. tiene que ver con esto también. ¿Está contenido acá? Sí, sí, yo creo que sí. ¿Cómo entonces acá por las dudas? La palabra superposición, o sea, parece que es lo mismo, pero por ahí no es lo mismo, entonces por la duda pongo la palabra. Todo tiene que ver con lo mismo. Falta de personal. Sí. También, sí. Falta de carrera laboral, ¿estamos de acuerdo que tiene que ver con esto? Mala distribución de tareas, ¿tiene que ver con esto? Sí. Falta de espacio. Falta de recursos, tiene que ver con el equipamiento y la. Sí. Falta de. Bueno, eso ya lo dijimos. Hay algunos que me lo han escrito chiquito, encima me lo doblan. Instalación del sistema de gestión electrónica de organización artificial. Sin contar con un sistema informático robusto, certificado. ¿Cómo resumiríamos esto? Imprevisibilidad. No. Instalación del sistema de gestión. En realidad, falta de software. Uno diría deficiencias. En el software. Los sistemas de información. Informáticos. Ahí sí. Ay, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Informáticos de gestión. Para hacer es un poco esto, de agarrar y darle generalidad a algunas afirmaciones muy específicas, pero no hay que olvidarse de ellas. Uno tiene que pensar que lo general y lo específico se relacionan, espacio físico laboral insuficiente. Fíjense que aparecen muchas que se repiten, esto suele pasar, pero el problema más importante no es el que más votos tiene. No. Simplemente es el problema más percibido, pero eso no jerarquiza su importancia. Circuitos administrativos complicados y redundantes. Esto es una cosa de sistemas informáticos y otra cosa de circuitos administrativos. Y le voy a poner deficiente también, porque es una palabra más general y después podemos ahondar sobre las deficiencias. Acá aparecen dos cosas, que es complicado y redundante. Pero la deficiencia la podemos falta de contemplación de las personas con discapacidad en los proyectos y ejecución de los nuevos edificios construidos por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Entonces le ponemos barreras, sí, pueden ser arquitectónicas o barreras. Tenés una contraposición contra la adecuación de todo el complejo, que está muy bien, y los nuevos proyectos. Si te vas a la biblioteca o al comedor, te vas a dar cuenta que no has pensado. Bueno, pero solo la capacidad de acceso a personas con deficiencias en ciertos ámbitos. Menos mal que la dedicación de falta de personal, seguridad e higiene en determinados sectores, no se cumplen los requisitos básicos. ¿Cómo lo dirían esto? Falta de seguridad e higiene, dos puntos en determinados sectores. Falta de cumplimiento de las normativas de seguridad. Sí. También tiene que normativa ver con los alojamientos. Sí. A ver, la vez pasada me contaba una compañera que el día que se inundó el complejo universitario por última vez estaban los compañeros nuevos sacando el agua sin ningún elemento de seguridad, ni gotas, ni nada. La ropa de goma, aislante, nada. Y que me contaron que una compañera nuestra del gremio le decía que no tenían que hacerlo y el jefe le decía que tenía que hacerlo. Que también era docente, obviamente. No dejemos de dar ese detalle. Bueno, son dos cosas. Una tiene que ver con los ámbitos y otra tiene que ver con las condiciones de trabajo. Reconocimiento minimizado por parte de la gestión hacia el personal universitario. ¿Qué significa eso? No hace falta que me diga quién lo escribió. Yo. Está bien, pero no hace falta. ¿Qué significa reconocimiento? significa que siguen sin darse cuenta si nosotros, en nuestro caso particular este grupo, porque nos vamos profesionalizando, y si no, porque nunca somos incluidos de la misma manera. Y lo que pasa es que tampoco lo quiero decir que de manera quejosa, no, y yo no, con un lamento colombiano, que no es la idea. Quiero una definición. ¿No será que falta de carrera administrativa? No. ¿En qué ahora estamos haciendo una forma de profesionalizar. La gestión no reconoce que este sector existe, es importante y es parte del engranaje para que sí o sí pueda funcionar la universidad. ¿Les guste o no les guste? Yo creo que reconoce desde el punto de vista que no formaliza que se supone que tenga que hacer y tenga que hacer. Que la identidad tiene que ver con lo que uno es y es lo que uno hace o trata de hacer o trata de. Yo estoy tratando de comprender esto porque si me dicen falta de reconocimiento, yo ya la reconozco. La reconozco. O sea, entonces el tema invisibilización tiene que ver poca valoración. Sí. Lo que me dice tiene más que ver con poca valoración. Hay veces que uno piensa en reconocimiento y piensa que el reconocimiento consiste en hacerte una. Estoy tratando de buscar cuál es la mejor formulación para reescribir lo que esto expresa. ¿Quién debería ser el que valora el personal? Las gestiones que históricamente no lo hacen. Bien, las autoridades. Entonces agarramos los padres. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Reconocimiento a nivel qué? Por eso pregunto si es baja, valoración. ¿No es subestimación? Institucional. Falta de valoración, como lo dijo antes. ¿Baja valoración institucional? Sí. Las funciones. Yo tampoco te digo invisibilización porque cuando se presentó el proyecto de extensión para salir como ordenanza en la universidad, no estábamos incluidos nosotros. Y en un debate que se dio en el superior, habiendo profesionales en el agrupamiento nuestro, fue modificado y aprobado la intervención nuestra y participación, justamente porque los profesionales podían estar dentro del proyecto de extensión. Son dos cosas diferentes, por eso las separo, y que pueden estar relacionadas. De hecho, falta de capacitación. A los no docentes en tachado las. Falta de capacitación. Por sectores. Por sectores a eso debe apuntar. En relación a la categoría. Sí, al cargo. Por ahí apunta que cada sector que va a capacitar. Falta capacitación. Un día agarra y se dice, ahora tenés que hacer el SIU, programar la página web. Yo pondría mejora en la capacitación. Mejora, en vez de falta, mejora. Pero mejora es una solución, no una falta de problema. Claro, la mejora es positiva y la falta de es negativa. Falta de capacitación direccionada, que es más o menos lo mismo. Falta de equipamiento. Poca capacitación en relación con el costo que ocupa, más o menos lo mismo. Después se puede perfeccionar, ¿eh? Capacitación de agrupamientos técnicos y profesionales. Claro, ¿ves? Eso no tiene. Claro, pero son por sectores. Eso es falta. Toda la cuestión química que hace el sector de limpieza no recibe. Falta la carrera administrativa, que más o menos lo teníamos puesto. Espacio físico. Acá falta de espacios para socialización. Dice, espacios físicos para que puedan tomar descanso, lugar para almorzar, o sea, son espacios para socialización en instancia. Aunque el guarichito que está ahí, que yo lo uso a veces en Saludes, que está escondido, garba. La cocinita. Que el baño está dentro de la cocina. Ay, qué lindo. Ay, qué agradable. Le pongo socialización, pero ampliamos. No te lo decía. Que esto cada vez más rápido porque van a ver que las cosas empiezan a repetir. Habla del tema de la no planificación de la carrera de nuevo. Habla de problemas de las ecuaciones de inicia que primero tenemos puesto. Sí, carrera de acceso. En más de un sentido lo tenemos puesto, falta y ineficiente, falta de comunicación que nos permita generar acuerdos para trabajar mejor. Entonces uno está hablando de deficiencias sí. comunicacionales. Sí. Sí. Sí. Por un lado. Pero esto habla de dos problemas. Hay algunos que hay, deficiencias comunicacionales, pero al mismo tiempo dice para generar acuerdos para trabajar mejor. Eso de generar acuerdos para trabajar mejor se relaciona con otro, pero no es lo mismo. No, si yo le tuviera que decir eso, diría descoordinación. Si lo tuviera que decir la palabra. ¿Se dice descoordinación? No sé si es con dos o con una sola, porque no coordino bien la gama. No, con dos. Falta de información institucional que nos permita contextualizar nuestras actividades. Sí, anda por descoordinación. En la Universidad de Rosas, sí, pero una cosa es comunicación y otra cosa es circulación de la información. Así es. O acceso a la información. Deficiencias, lo pongo así. En el acceso a la información. Son dos cosas distintas, ¿no? La comunicación es una forma de acceso, pero... Qué guacho que son, yo pensé que estaba trabajando, terminando. Falta de acuerdo sobre las funciones y roles para cumplir, más o menos estaba. Falta de personal. Sí, ¿qué? Falta de personal. Para conflictos laborales suscitados ante la ausencia de estructura administrativa que defina los cargos. Conflictos laborales es otro problema. Que se relaciona con los anteriores en realidad. Y con el de derechos humanos, que de recursos humanos, que se decía por ahí. ¿Es un problema conflictos laborales? No. Sí, es un problema, no debería haber. ¿Dónde estaba el área, la falta del área de recursos humanos? Pero, no sé, el problema no sería conflicto. ¿Por qué no? El problema sería... capacitación específica. Este supongo que es lo que llega en el último. Capacitación específica según área de trabajo no es un problema. ¿Cómo? Eso sí. Si yo leo capacitación específica para el área de trabajo, ¿es un problema? No. Falta, inadecuada. Sí, claro. Siempre hay que ponerle a los problemas una palabra que suene a que está feo. Sí, claro, acá está. Título de oración. Si no, no lo vende bien. Falta de espacios técnicos, de espacios físicos, dice en un lugar en particular, pero va a ser general. Falta de espacio de trabajo. O sea que ahí sería existencia de conflicto laboral. No inclusión en los grupos de trabajo con docentes y alumnos en el armado de distintos proyectos institucionales. En realidad, acá lo que estamos hablando es de falta de visibilidad, baja valoración, estamos hablando de aislamiento. Respecto de otros, no se llaman tratos, ¿cómo se llaman? Agrupamientos. Si no hay participación del cuerpo no docente en las decisiones. No solo las decisiones, a veces en los proyectos, ¿no? O sea, sí, todo. Una vez me cuestionaron cuando tenía a Diego en un proyecto de extensión, me decían, pero Diego es de los docentes. Inadecuado espacio de trabajo, falta de personal, falta de lugar para guardar cosas, falta de lugar, falta de estructura orgánica funcional. Es eso que... Ese es lo que está por la acá. Primera que tratamos. Falta de capacitación direccionada, también, después ponemos la palabra direccionada porque aparece muchas veces, ya me la noto. Barreras arquitectónicas, manual de procedimiento en caso de accidente, en realidad habla de ámbito de trabajo, los de condiciones de trabajo, y tal, habla de falta de manual de procedimientos. En realidad, es otra cosa que esta, ¿sí? De hacinamiento. ¿Algún lugar adecuado donde uno puede desarrollar? falta de espacio, falta de esparcimiento, falta de espacio, y falta de recursos. Se refiere a falta de espacio, falta de lugar de socialización y falta de recursos. Engloba todo, pero no hay nada que falte para definir la calidad laboral. ¿Y no con nada más? Sí, con el estrés laboral. El trato con compañeros. Y allá está, aparte espacio de socialización. No. Pero el tema del estrés laboral y otras cosas... Está relacionado con el... Está relacionado, pero no está escrito. Con enfermedades. Estrés laboral, claro. Estrés laboral. Voy a poner estrés laboral, después le ponemos si es tres o son cuatro. Estrés se escribe así. ¿Cuánto le dice el cuerpo? Con S. Sí, castellanizadamente podría ser con una sola E. Sí, yo lo escribo como estrés con una sola S, por eso, pero no importa. Cuando hay mucho estrés, son cuatro. Claro. Son estreses. Podríamos hablar de llegar al estrés laboral, de riesgo laboral. Capacitación específica, falta de presupuesto para compra de elementos de protección, de personal, tiene que ver con la falta de seguridad. Equipamiento, condiciones deficientes e inseguras. Y voy a poner acá el de calidad laboral, que parece estar dando el rating. Yo lo voy a decir, voy a poner baja calidad laboral, pero poner baja significa que es mejorable. No significa que sea un estándar, sino cuando uno pone algo como bajo, lo que se está imaginando es que puede ser mejorable, como cuando uno dice mi salario es bajo. ¿Qué es bajo? Si hay gente que gana menos, sí. Pero es mejorable. Entonces, cuando uno pone ese adjetivo baja, esto es más o menos lo que yo había hecho con el Instituto de Investigaciones Biológicas, que después los agrupé en el momento. Pero lo que hace uno después de esto es enredarlos. Enredarlos significa ver cómo se conectan unas cosas con las otras, con relaciones de una causa a la otra. Por ejemplo, yo agarro y digo, bien, falta de capacitación para funciones específicas, y digo, deficiencia en la asignación. Se relaciona, ¿en qué dirección? En que le pueden dar un trabajo a la persona. Se relacionan hacia dónde. Hacia acá. Entonces agarro y digo, bueno, estrés laboral. ¿Sí? Sin duda los conflictos laborales causan estrés laboral. Yo le voy a pedir que me ayude porque yo desde acá veo mucho menos que lo que ven ustedes desde allá. Yo acá mi espacio visual es muy chiquita. Pero por ejemplo, que agarren y me digan la falta de equipamiento, estoy seguro de que contribuye al estrés laboral. La falta de insumos también. Entonces uno empieza ámbitos inseguros. Falta de personal. El trabajo. Deficiencia del sistema de integridad. Bueno, todo influye en el estrés. Bien, pero eso es lo que uno hace. Trabajamos con el estrés. Baja valoración. Poca. Parte tiene que ver con la poca visibilidad. Sí, sí, no se lo valora. El trabajo inseguro, que te lo ámbito seguro, condiciones de trabajo inseguras, son dos cosas que van para allá. Vengo por acá. Inconsistencias en la función de categoría tiene que ver con este de acá. Sí, la falta de capacitación. Tiene que ver con esto de acá. Síganme diciendo qué conecto con qué. Deficiencia en el acceso a información con descoordinación. Claro. Descoordinación. Y también la de deficiencias en los sistemas de información de gestión. Sería una consecuencia de estas cosas que vienen por acá, no sé de cuál. y también sería una consecuencia de esta. Cuando uno no puede llegar hasta ahí, acá le ponen una flechita y ponen un conector así y se vuelve para allá. La baja valorización personal, funciona de esto. La baja valorización, ¿con aquello? ¿Con qué? ¿Con cuál? Con la baja también. Por un lado, yo creo que hay una que va por acá. Sí, sí, yo creo. ¿Sí? Yo creo que hay una que va por este camino o por este camino para allá, no sé por cuál. ¿Por cuál? Y esa, aislamiento, y del aislamiento baja la calidad de la obra. En realidad, si ustedes tienen, porque acá uno puede agregar cosas, ¿no? Si uno tiene una baja calidad laboral, deficiencia del sistema de programación, de gestión, de coordinación, ¿qué pasa cuando uno está trabajando con baja calidad laboral, estresado? ¿Qué? No rendís. No, en realidad hay cosas que aparecen acá, entonces uno puede poner cosas que también le puede interesar al destinatario del proyecto. La eficiencia y la eficacia se ven disminuidas. Bueno, entonces una idea. Baja, eficiencia, vamos a ponerle. Pero siempre baja no es malo, no es, baja significa se puede mejorar, recuerden esto. Eficiencia, que puede tener que ver con esto, pero también va a tener caminos que vienen por acá. ¿Qué hora somos? 14:22. Explico cómo se sigue con esto, pero igual lo vamos a seguir completando un poco, porque si alguien se tiene que ir, pues ya se va. Ya se fue. El tema este de qué es lo que hace con esto. Cada uno de estos es un nodo en una red de problemas y lo que hace uno es puntuar los nodos de la red de problemas. Por ejemplo, el estrés laboral tiene una llegada, dos llegadas, tres llegadas, cuatro llegadas, cinco llegadas, seis llegadas, siete llegadas y... dos salidas. Esta es ocho llegadas y dos salidas. Entonces, este es un nodo que vale ocho de entradas y dos de salida. Este es un nodo que vale 10. Es un buen candidato a problema central para un problema. Entonces ahora miro este. Deficiencias en el de coordinación. Digo, mira, coordinación tiene una, dos, tres entradas. Una salida. No es el peor candidato del mundo tampoco. Pero hay otros que... que tienen solo una salida. Significa que no va a ser parte del proyecto este, significa que no es candidato al problema central. Pero no ser candidato al problema central no es que sea poco importante. Porque uno al problema central lo va a atacar por las causas, no por el mismo. O sea que algo sea causa de otra cosa no es una mala posición en la red de problemas. Lo que es una mala posición en la red de problemas es que uno haya quedado así, acá. Eso es una mala posición en la red de problemas, pero también... uno diría que la baja eficacia laboral tiene como consecuencia se relaciona directamente con que uno tenga menos posibilidad. Acá menos porque tenemos los salarios muy regulados. Pero en un trabajo normal, eso que te dice que te pagan por productividad, te agujerearía. Entonces, uno puede hacer entrar ciertas cosas. Sí, conflictos laborales también. Conflictos laborales. ¿Qué sería? Ahí abajo. Sí, pero. ¿Vamos a ver yo? Con salarios bajos hacia conflictos laborales. Pero también el conflicto laboral, baja eficiencia, baja eficiencia, baja salario. Bien. Conflictos laborales. Entonces uno entra a enredar todo esto de la mejor manera posible. Son más las vinculaciones. Esto lleva un buen rato que no tenemos. Y lo que hace uno cuando va localizando estas cosas es agarrar y probar los candidatos a problemas centrales de darle la estructura de árbol. Entonces agarro y digo, voy a agarrar con el que más puntaje me dio, que no significa que necesariamente vaya a ser finalmente el problema central, pero agarro y digo, voy a poner el estrés laboral como candidato, yo venía a poner la doble S. Entonces voy a probar de darle una estructura de árbol y a ver qué cosas son causas del estrés laboral. Hay causas directas, por ejemplo, falta de equipamiento. También falta de insumos, dice Ita. Sí, sí. Falta de esto que está relacionado con eso. Falta falta de insumos. Vengo por acá, falta de equipamiento, ámbitos inseguros. Deficiencias en los sistemas de gestión, deficiencias en la comunicación. ¿Qué dice en el segundo que está como sintetizador? Ámbitos inseguros, falta de insumos. Ah, eso es insumo. Insumos. Parece como está lleno de. Falta de espacio de comida. Falta de espacio de comida. ¿Qué es como que aparece? Que no está muy sano. Entro a mirar si es un buen candidato. Entonces ahora digo, bueno, deficiencias en el sistema de gestión. En realidad había algo acá en el medio que era la descoordinación, que también está por ese camino. Sí. Entonces me fijo si encaja acá. Y cuando empiezo a construir, y la descoordinación también tenía otra raíz que era falta de comunicación. Entonces empezás a ordenar en función de ese candidato al problema central y esto va cobrando orden. Va cobrando orden. ¿Cuáles son las consecuencias del estrés laboral? Bueno, decimos, las consecuencias del estrés laboral tienen que ver con baja calidad. Sí, sí. Tiene que ver, esto lo pueden poner uno detrás del otro, o si les conviene, porque les conviene estratégicamente, baja eficiencia. Y hay cosas que van a aparecer por acá abajo, decíamos, problemas de comunicación, ¿cómo decíamos la respuesta de comunicación? Deficiencias comunicacionales. Ya se dice baja. Deficiencias comunicacionales. Deficiencia, baja calidad, baja eficiencia. Arriba, a la derecha, ¿qué dice el pollo? ¿Baja qué? ¿Cuál? El rabiol de arriba. A la baja calidad, baja calidad, eficiencia. Eficiencia. Entonces uno empieza a armar esto y va logrando cierto tipo de orden y un buen punto de partida que nuclee todo esto y los conecte de la falta de espacio para desarrollar la actividad, de espacio de socialización, parece que también van para ahí, ¿sí? Cuando uno lo entra a poner en el medio, empieza a encontrar esas cosas, entonces yo miro esto y yo cuando hago esto me lo llevo a casa, saco fotos como están haciendo ustedes, lo ordeno y hago devoluciones, ¿sí? Después de hacer esto pruebo con otro candidato. A ver cuál me queda mejor. Entonces vamos encontrando que un proyecto que tratara de bajar en los niveles de estrés laborales para el personal docente podría tener cosas que le interesaran al rectorado, a las autoridades, porque por ahí arriba hay consecuencias que los afectan. Y tiene que ver con distintas cosas abajo sobre las cuales, si yo lograra arreglar todas, no habría nada de estrés laboral. Pero si yo logro arreglar una, debería bajar el estrés laboral. Entonces, por ejemplo, yo acá no lo puse, pero supongo que allá puse falta de espacio de socialización. Una vez que uno arma esto, sigue mirando y ya se olvida de eso, quiere decir, ¿hay más causas del estrés laboral que no estuvieran escritas acá? Hay más consecuencias, pero me refiero, hay más consecuencias y empiezo a llenar esto con cosas que si bien salió de acá, no tienen por qué estar ahí. Porque ahora estoy concentrando mi atención en un problema que es existente, y digo, ¿cuál podría ser el indicador del estrés laboral? Ausentismo. Ausentismo. Entonces digo, indicadores. Voy y hablo con el servicio de salud, si no me alcanza. Ausentismo. Licencias psiquiátricas, pases de enfermedades, los pases. No hablemos de ciencia de la salud, que ha sido el principal expulsor de históricamente, y ahora es un poco menos. Pero se acuerdan de un año que lo que trabajaba en ciencia de la salud, todo el mundo quería irse y o sea, se enfermaba, no había. Sigue siendo. Sí, pero antes. Pero... igual, no cambia nada. No, pero. Te lo dice no es la peor época. Sí. Esta es la peor. Todas esas cosas son síntomas. Si yo agarro el puesto, que estas existen y en mayor cantidad de la deseable, y mi proyecto es un éxito, debería reducirse el ausentismo, debería reducirse, ¿se entiende? ¿Cómo funciona el indicador? Si yo encuentro este problema, que es un buen candidato a presentar, tiene muchas causas, tiene consecuencias graves y tiene indicador, es un buen candidato para hacer un proyecto. Entonces yo digo, falta de espacio de socialización, pero uno podría decir, falta de actividades no profesionales, sino que empezaste yo. Mi tío enseña yoga y otras cosas, y lo contratan los médicos del hospital privado de la comunidad, tiene 91 años igual. Y va ahí al tipo a dar yoga para bajar el estrés. La presión médica también es bastante estresada, y o tienen sexo con sus compañeras y compañeros de trabajo, o hacen yoga. Y elige yoga. Acá también puede traerse eso con su compañero de trabajo o hacer una programa. Pero entonces, así uno trata de armar un árbol de problemas poniendo orden en el quilombo. ¿Se entiende? Esta estrategia se llama Rack de problemas, y esta estrategia, que es lo que uno tiene que hacer en el marco lógico, es el árbol de problemas. Ese árbol de problemas, obviamente, está incompleto. Estamos viendo cómo se trata, lleva un esfuerzo, lleva tiempo, y ahora que son todos más o menos que conocen el padre, todas estas cosas, pero de repente, en otros lugares hay alguien que agarra y te dice, bueno, el problema que tenemos en la zona sur son los barrios privados. Entonces, bueno, decís, bueno, ¿cuál es el problema barrio privado? Bueno, el problema barrio privado, por ejemplo, dicen, es que para llegar de un lugar a otro tengo que rodear, entonces, problemas de circulación, o sea, tenés que retraducir las cosas de acceso. ¿Cuál es el problema barrio privado? Al barrio privado le va un gasoducto que lleva gas natural y nosotros que estamos a mitad de camino no nos llega. Entonces tenés que reconfigurar esos síntomas que están viendo, que se llama barrio privado, en una serie de problemas que están conexos a la existencia de barrio privado. Que yo, el barrio privado, por ejemplo, Rumenco, interrumpe el arroyo que pasa por la zona sur, por ahí, y a veces tira residuos y cosas por ahí. Entonces, vos tenés que agarrar y ir desagregando esa palabra barrio privado en otro montón de cosas que no las dijo nadie. Sí, se inunda el barrio que está al lado del barrio privado. Claro. Entonces, uno agarra... Cuando hoy hablábamos de esto de la desvalorización o de no darnos el valor que sentimos ser parte, en días como hoy, cuando surgen los asuetos por alerta meteorológico, siempre la cabeza estamos esperando a que las unidades académicas den el alerta pensando en los estudiantes y en los docentes, y nosotros la liamos de rebote porque gracias a una paritaria local de hace 10 años se logró que si gana el asunto académico de ellos una unidad, nos abarca a nosotros también. Pero siempre tenemos que estar esperando a que primero se decida eso. Si una facultad suspende, la ligamos de rebote. Estamos en segunda o tercera línea de información. ¿Entendés? Ahí tenés un ejemplo bien claro de ¿qué valor se nos da? Ahora, una cosa interesante ahora es, igual, o sea, pueden tener mayor o menor simpatía, pero que gente que proviene del lado del personal, sin el lado docente, pase a ocupar cargos en las gestiones, es un avance interesante. Sí, la chica que tiene solamente vos, ¿no? Está bien, pero me refiero, yo siempre discutí, ¿por qué el rector de la universidad es privativo a un solo cargo? ¿Cuál es la razón por la cual el rector de la universidad parece estar? Pero o sea, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser alguien de otro? No se llama plato, se llama cuerpo. ¿Por qué no puede ser alguien de cualquier cuerpo? Porque el rector de la universidad. Está bien dentro, prefiero, pero eso es algo que no podía pensar. Antes también decía que los personal docentes no podían ser parte de los organismos de decisión. Y después lo fue. Sí, pero eso no estaba bailando. ¿Eh? No estoy diciendo que usted de acuerdo con la ley, al contrario. No se entendió, no, lo que digo, claro, tiene que preguntar. Está arreglado que otros no puedan ser secretarios o empleados, cosa distinta para ¿Alguien más le quiere sacar foto a eso? Tapo esto y no lo muevo. Te pido, ¿sabes qué? Apago para que no salga el reflejo. pero alguien más, pues lo voy a borrar, le digo. No, pero no. Mira, si se saca, pero te puedes poner. Con el gremio de verdad, primera medida tendríamos que estar más seguros de invitar a más actores relevantes, me refiero a gente que no es del gremio, que también diera sus visiones entre los actores claves, y tendríamos que tomarnos mucho más rato. En mi experiencia, por ejemplo, en lo que me voy a llevar, mostrar ahora, me llevaron una jornada de trabajo completa. Por una jornada de trabajo me refiero a empezar 9:30, 10 de la mañana, terminar con la red a la tarde, 4 de la tarde, irme, reacomodar la red, volverla a presentar, discutir qué causas, qué ausencias había. Por ejemplo, la pregunta que yo le hice: ¿alguien dijo algún problema que nos hayamos olvidado de poner? Sí, muchos quizás no pasó. No, no, que ahora, ¿pero alguien siente que incluí su problema vilmente? No, no. No, por eso, entonces digo, ¿alguien ve otro problema que se le ocurre ahora y no pusimos? Todas estas cosas hay que hacerlas porque hay que avanzar. Que si nos ponemos a avanzar con esto, vamos a hacer de verdad un diagnóstico sobre ustedes. ¿Qué a quién le importa? Si no tenemos un organizado y no son visibilizados. No son necesarios, no existen. No existen. No tienen visibilidad. Y se van a poner todos las inseguridades en su puesto de trabajo. En poco tiempo. Además, en el ámbito histórico de la universidad, ¿no estamos? Sí, estamos. No. ¿No? Sí, estamos. Bueno, como bien asesor. Declaro la independencia. Declaro la independencia. Creo que siempre hay separatistas, ¿viste? Hagamos un estatuto para el personal docente. Sí, se separa de acá. El país no docente. Claro. Hagamos un estatuto para el personal docente. De todas formas, ahora lo vuelvo para mostrarle algunos árboles porque la propuesta para lo que nos queda después de este próximo descanso es que se pongan a trabajar en este sentido en las ideas que tienen. Igual el problema que tienen los árboles de problema. Si yo quiero traducir esto a positivo, y esto hay que haciéndolo en paralelo, logro lo que se llama el árbol de objetivo, la situación ideal. Yo digo, equipamiento adecuado, insumos adecuados, hay espacios de extensión, hay eficiencia en la comunicación, los ámbitos laborales son seguros. El sistema de gestión es eficiente y está, todo está coordinado, y hay espacios, y digo, eso debería causar que no haya estrés laboral. Sí, miro esta situación pasada todos los días y veo que después también hay buenas razones para que haya estrés laboral, por ejemplo, decir, acoso laboral de las autoridades. Podría estar todo esto solucionado, entonces significa que en mi árbol de problemas tengo que agregar algo. Si cuando yo pongo la situación ideal descubro que aún con todo esto solucionado, podría seguir habiendo estrés, si diría que me olvidé de algo. Lo agrego en el árbol de objetivos cuando lo paso a positivo y lo pongo en negativo acá. Por ejemplo, este de, no digo, a lo mejor es una palabra muy dura, si no se va a pensar en cosas, maltrato laboral. No, por eso, acoso es una palabra muy. No, maltrato sí. No, que son diferentes, además son muy diferentes el maltrato del abuso. No me trates mal, ¿eh? No, moving, no sé, se llama moving, dentro del moving está todos los tipos de. Yo estoy trabajando acá. Yo estoy trabajando y me voy a tratar. Discúlpeme. Muy bien, de arriba para abajo, de abajo para abajo. Entre pares. De las dos formas se da. Si vos a tu jefe lo podés tratar re mal. Bueno, pero entonces, si uno encuentra que aún con todos estos solucionados podría no ser la situación ideal, lo agrega en el árbol de objetivos y lo pasa al árbol de atrás. Eso tiene que ver con que acá cualquiera de estas cosas produce estrés laboral. Cualquiera de ellas lo produce laboral. Pero solucionarla sola va a mejorar la situación, pero no va a generar la situación ideal. Entonces les muestro estos. ¿Puedo borrar? Sí. Faltaba una flecha, ¿eh? Faltan un montón. Es lo que te digo, esto al margen de que uno tiene que dar más lugar para la participación y que uno de cerca no lo ve, les aseguro que tu capacidad de visión desde un metro de distancia es un cachito de ese diagrama muy insignificante, y que cuando lo querés ordenar así, a veces no tenés los pizarrones para trabajar. Una cosa buena para hacer con esto cuando uno está trabajando, eso lo hago a veces con el grupo, es escribirlos en papelitos, hacer carteles y jugar con el ordenamiento. Entonces uno dice, ¿esto es una causa o un efecto? Entonces decís, este barril, hay cosas que no sabes si van arriba o abajo, pues son cosas que se reproducen. Entonces jugás y vas cambiando los carteles de lugar para armar el árbol. Vas cambiando las cosas de nivel. A lo mejor esto está en un nivel más alto que esto, o más bajo, en relación con su causalidad, entonces uno lo va acomodando en función de eso. Llevan un rato. Pero eso también es subjetivo, ¿no? Es que es subjetivo, sí. Porque digo, claro, para mí la falta de insumos es más importante que la falta de espacio. Está bien, pero la falta de... La espacio no lo pongo en el mismo nivel, pero... No, no, está bien, pero la falta de insumos es una condición objetiva. Sí. Y hay una cosa que son disposiciones subjetivas. Sí. Hay que tratar de ponerlos, pero pueden estar al mismo nivel o no. Eso uno tiene que mirarlo, porque cuando uno va a hacer un proyecto trata de fijar el nivel de intervención. Ahora los que les voy a mostrar están más cuidados los niveles. Pero esto que hay acá, lo que les voy a mostrar ahora tiene la particularidad de que en lugar de hacer un árbol simple, yo ordené toda la red en relaciones causales. Y de ahí salieron varios árboles de problemas para proyectos. Estos ya están subidos en el promo, pero los subo en este descanso. Este es el árbol de problemas de la asociación Hábitat y Vida. La asociación civil Hábitat y Vida son los que trabajan con los sin techo. Después del incidente que hubo cuando se ocuparon las viviendas en el 2007 o 2008, entonces agarra y aparece. Tienen un problema central que es el que los configura como existencia, porque ellos no tenían declarado una misión ni cosas por el estilo. Al momento de hacer esto, entonces dice, falta de acceso a una vivienda en un hábitat digno por parte de la familia, de madres y padres, sí, Sergio, y de los partidos en el corredor. Se ve borroso. No importa, yo creo que... Sacar una foto. Te está poniendo cada vez peor. Así te lo digo. No, ya está subido. Esto lo pueden mirar después. Ahora se lo miran, está subido en el rojo. En el habla virtual. Entonces, falta de acceso a una vivienda en hábitat y en una vida digna, porque la gente dice: ¿cuáles son los problemas? Entonces, poca visibilidad del problema. Falta de políticas de hábitat que atiendan la problemática. Falta de acceso al crédito. Acceso desigual a la propiedad, tierra y vivienda, coexistencia de familias sin casas y casas sin familias. Ahora dicen, ¿por qué hay falta de políticas para esto? Dicen, bueno, falta de suelo urbano. Miren que para que vos puedas hacer un barrio necesitas que te declaren suelo urbano. Sí. ¿Dónde estás? Y declararlo suelo urbano no quiere hacer la municipalidad, porque declararlo suelo urbano no significa darle servicios. Sí. Alumbrado, barrido, limpieza, cloaca. Cuesta el laburo declarar suelo urbano, pero si vos tenés una cuña... Bueno, tenés una parcela grande, decime la declaras suelo urbano y sube de precio terriblemente. A los interesados se venden 3 hectáreas en la calle Roldán, cerca de la colonia de... ¿cómo se llama esta? ¿Del Banco Provincia? 3 hectáreas ahí sobre la avenida, 250 mil pesos. 3 hectáreas son 260 lotes, 1000 pesos por lote. Lo que hay que hacer es ir a la municipalidad y conseguir la línea que te lo declara el suelo urbano. Es un terreno ahí, por poco un terreno ahí, hoy por hoy vale 10 mil dólares. 10 a 1. O sea, si a alguien le interesa, yo les paso el dato y me pasan la pequeña comisión por la idea. Que la tengo para corrupción de la comisión. Percepción de baja relación rédito-costo por parte de los políticos. No hay crédito público. Malas políticas anteriores, ineficacia, complejidad de implementación, corrupción, falta de control, escasez de crédito, no hay crédito público, viene por acá también, bajos ingresos, falta de trabajo bien remunerado, crédito privado inaccesible, esto era antes de que apareciera el Procrear también y otros tantos planes que aparecieron, pero esto dio lugar a las cooperativas que después hicieron la casa. Miren que se hicieron la casa. Cuando firmaron el acuerdo Madres y Padres en Lucha, como la policía. La policía estaba tan acostumbrada a cagarlos a piña cada vez que lo veía, que fueron a la intendencia a firmar el acuerdo, le pegaron en la puerta. ¿Sabían esa? Fue terrible. O sea, los va a recibir el intendente para firmar el convenio y la cana ya lo tenía jurado, estaba tan acostumbrado a pegarle el palo que iban entrando a la municipalidad y les pegaron así, me decían bienvenido. Para que no pierda el señor. La especulación inmobiliaria, el derecho a la propiedad privada prevalece sobre la función social de la propiedad y como consecuencia, vulneración de derechos, reproducción de la pobreza, falta de lazos sociales solidarios, falta de acceso a los servicios básicos, reproducción de la inseguridad social. Ojo, lo que esta gente entiende por inseguridad social no es que te roben en la calle, sino que la inseguridad social es caer en una situación social de exclusión. No es la seguridad de que no te paren en la esquina, que lo incluye. Pero lo que ellos llaman seguridad social, lo aclaran en varias partes cuando lo escriben, es eso. Falta de sociales solidarias, falta de acceso a los servicios básicos, excesivo esfuerzo familiar dedicado a acceder a los servicios, falta de tiempo para actividades creativas, políticas y comunitarias, hábitat indigno para el desarrollo humano, desprestigio de los organismos públicos. Porque esto servía como una estrategia para hacer un plan que tenía que ver con que se consiguieran terrenos, que se declararan suelo urbano, que se les dieran, que se armaran cooperativas de vivienda porque no tenían acceso al crédito, que solucionaba problemas que tenían que ver con el trabajo, los ingresos. Pero era un rol complejo, complejo. Más complejo, igual, es el de Verde Mundo, que era el que se hizo con los vecinos de la zona sur, porque estos por lo menos eran todos de una misma asociación civil que no tenía bien declarados sus objetivos, pero todos estaban ahí para lo mismo. Estaba aquello María Laura Canestrada, ahí, que es la directora del Departamento de Sociología, había gente de Trabajo Social, no me acuerdo ahora los nombres de todos los que estaban, y había gente que estaba ahí por motos propias, Chusa Ledesma, no sé si alguien lo conoce, que es arquitecto, que trabajó haciendo la dirección de esta obra, distinta gente, pero todos más o menos del palo, o sea, Julio Ruggiero, que no tiene estudios en la universidad, pero vino de alumno después de que hicimos el trabajo, me decía, quiero aprender economía, pues yo quiero aprender economía, entonces dije, bueno, la universidad te da la posibilidad de ser alumno vocacional. Dice, venite y anotate como alumno vocacional en la economía que damos para sociología y ciencia política, que es la que más te va a gustar. Y se anotó, y obviamente como alumno vocacional tenés derecho a rendir exámenes, y se desvió. Todos los demás, Julio debe tener 50 y pico como yo, y todos los chicos que eran alumnos de verdad querían estudiar con él. Vamos a estudiar a tu casa, decía, pasame los resúmenes. Y lamentablemente, o sea, lamentablemente, en realidad no estaba en su interés acceder a un título universitario porque su trabajo no lo necesita y dejó eso, pero se sacó un 10. Y no es que yo le corregí, se corregía como todos en la cátedra, ¿no? Incluso lo publicábamos con la nota de todos en la cátedra, simplemente es una nota que no entra en el show. Este tiene que ver con Verde Mundo, entonces fíjense que hay mucha más complejidad. Pero acá viene por acá, dice falta de asistencia técnica, falta de, bueno, acá dice falta de planificación y gestión territorial de desarrollo. Ellos dicen, un problema es que las políticas que llegan acá sobre tierra, servicios y todo lo que hay, no nos preguntan. Nosotros no hay ninguna forma participativa descentralizada que nosotros podamos expresar cuáles son nuestros problemas y qué es lo que necesitamos. Falta de asistencia técnica, falta de participación de la sociedad de fomento, segmentación social, falta de valores solidarios, falta de participación social, falta de comunicación entre vecinos, por acá abajo, falta de organismos descentralizados, falta de recursos. Pero después sigue para arriba. Entonces empieza a ver, dice, inadecuada recolección y disposición de los residuos. Miren que en esa zona hay mucha basura callejera y mucho resto de poda. Basurero sin sanear, que también les tiraba agua por ese arroyo. Deficiente tratamiento de los residuos cloacales, que entra también al arroyo ese que pasa por el medio del barrio que está en los acantilados. Contaminación de los cursos de napas de agua, falta de agua potable, sigue por arriba, existencia de enfermedades prevenibles, inadecuada infraestructura, infraestructura de salud inadecuada y deteriorada, deficiente atención de salud, falta de gas natural, desaprovechamiento de recursos, falta de trabajo, inseguridad, de espacios públicos deteriorados, escuelas deterioradas, proliferación de barrios privados, espacios públicos privatizados, mala comunicación vial, falta de espacios públicos, falta de actividades culturales y recreativas, degradación costera y arriba calidad de vida disminuida. Cuando uno esto lo pasa positivo, el otro también está pasado, les queda una situación que ellos identifican como bastante ideal. Valores solidarios entre los vecinos, buena comunicación, participación social, cohesión social, participación de la sociedad de fomento, disponibilidad de asistencia técnica, existencia de organismos descentralizados, buena comunicación entre los vecinos, ya dije, disponibilidad de recursos, pero se dan cuenta que este nivel de intervención les resulta casi imposible, entonces vienen para acá arriba, ¿no? Entonces uno agarra ese adecuada recolección de disposición de residuos, que antes era inadecuada. Lo mezclan con aprovechamiento de recursos, posibilidad de trabajo, eso da mejora de la calidad de vida, mejora de la seguridad, y hay un proyecto que surge ahí que se llama Verde Orgánico, que es un grupo de ahí que junta restos de poda y ciertos basurales urbanos y hace tierra para los que tienen jardines de balcón. Entonces arman tierra, tienen, consideran una chipeadora que se la diera a la municipalidad, que va a conectar el motor y vos tirás ahí los restos de poda y los muele, y arman, yo no sé nada de esto porque yo tengo jardín de verdad, pero hay ciertos cultivos que vos necesitas que tengan yeso y otras cosas, entonces muelen el turlo que la gente tira y con todos esos restos y hacen compost y te venden tierra para balcones. Proyecto verde orgánico, posibilidad de trabajo, aprovechamiento de recursos, se centra por acá. Surge un proyecto que tiene que ver con la falta de actividades culturales y recreativas y con los espacios públicos que deberían existir, los espacios socializados, que se relaciona con este árbol de prueba acá, falta de actividades, que es el reciclón. No sé si alguien escuchó hablar del reciclón. El reciclón es un grupo que hace juegos conservacionistas por las escuelas y obras de teatro y se movilizan todos como si fueran unos trashumantes, y trabajan con actividades educativas conservacionistas que también trabajan en la reserva forestal esta de que vamos a ver del mundo que se dirige eso más a casi. Entonces, uno surge con el aprovechamiento de la reserva en las visitas escolares, otro es el reciclón, otro es el proyecto. Entonces, a partir de un diagnóstico territorial amplio, que es parecido a lo que uno necesitaría hacer para hacer un planeamiento estratégico en la universidad, surgen varias posibilidades de proyectos. Surge un gran proyecto que surge con esto como problema central, surge otro proyecto que tiene esto como problema central y que de acá deriva consecuencias que no están explícitas en este gráfico. Si uno quisiera hacer un proyecto de esto, se centraría en un pedazo de día. Mi problema central es la contaminación de curso de agua. Problema residuos, problema basureros sin sanear, problema tratamiento de frentes fecales. Y vería sobre cuáles de estos puedo intervenir. Y eso debería disminuir la contaminación de cursos, mejorar las condiciones de acceso al agua potable. Entonces, uno tiene que hacer los dos porque la gente necesita ver que la situación real realmente es ideal. En habitatividad también está el árbol de objetivos. Entonces lo que dice, acceso a una vivienda en hábitat digno, acceso a los servicios diarios, sociedad social solidaria, reducción de la pobreza, respeto por los derechos, más seguridad social, y por abajo, visibilidad del problema, políticas de hábitat que atienden la problemática, acceso al crédito, acceso equitativo a la propiedad de la tierra, crédito público, y son distintos proyectos que uno puede tener para mejorar la situación que aparece como problema central. ¿Necesito hacer todo? No, pero tengo que analizarlo todo. Tengo que tener un análisis de la multicausalidad de la mejor manera posible. Pero también hay otros árboles de problemas que lo vamos a ver después del descanso. Este es de 20, este no tiene que ir a comer, no me chamullen. Vamos a ver otros también de proyectos que se hicieron que son mucho más concretitos, chiquititos, y rápidamente sacas ideas de cómo puedes hacer un árbol de problema. Pero estos partieron todos de redes de problemas. Nos tomamos hasta el cuarto. Y no se acarca, venga, rabia, después yo no acuerdo la clase.